pregonando la palabra, como tú me lo mandaste, que anunciará el Evangelio, como en el pueblo de Dios. Hay que rescatar las almas, hay que sacarlas del mar, para cuando venga Cristo no los halle en maldad. Pregonando tu palabra como en el pueblo de Israel, así como tú la viste, sin quitarle ni ponerle, así lo dijo el Señor. Ayúdalos que entiendan, ayúdalos que escuchen, que la venda en sus ojos.